Buenos días. Mira, una cuestión previa. Que no grabe nadie. Vamos a grabar nosotros y luego al final, si no importa, luego ya al final el profesor nos dirá si os mandamos ya la grabación, pero que no grabe nadie. Se está grabando aquí, estamos grabando nosotros. Está en función de la temperatura que coja yo. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues si os parece, ya estamos un poquitín retrasados, empezamos la segunda ponencia del ciclo, que es Ética y Misericordia. La va a impartir el profesor Alarco, Francisco José Alarco Martínez, que ya es un viejo conocido de esta casa, muchos que estuvimos ya en un curso de él que dio de moral. También habló de ética e incluso una de las ponencias del ciclo de teología del Centro del Mar, también ese año, ese curso, la impartió él. Para los que no, yo os digo que él es catedrático de ética teológica y profesor de ética moral fundamental y moral de la persona de la Facultad de Teología de Granada, y además él es director de la Cátedra de Bioética, en donde se imparte un máster de bioética en la que se tratan temas de tan actualidad como todos los temas, todo lo relativo al nacimiento y a la postrimería de la vida, que él ya trató en aquel curso de moral, yo no sé si lo recordaréis. Entonces, él además me ha llamado a mí la atención, yo en aquella ocasión, porque yo creo que eso es reciente, del 2014, él es subdirector de la Cátedra de Ética de las Profesiones, que es una cátedra que está compuesta por distintas facultades de la Universidad de Granada, el presidente y el rector, y él, curiosamente, en la constitución de esa organización, de esa cátedra, aparece como subdirector, pero por sus especiales conocimientos científicos y pedagógicos en la materia de la ética. Es decir, yo creo que hemos acertado plenamente la comisión en la persona idónea para hablar de ética. Además, es una persona con su bagaje, con su currículum, no podían faltarle, evidentemente, también un fondo editorial importante, del que yo voy a destacar simplemente los que he considerado más importantes, concretamente Para Vivir la Ética en la Vida Pública, Bioética y Pastoral de Salud, 10 palabras clave en la construcción personal, y recientemente, en el año 2015, Ética para Seducir, con un subtítulo muy sugerente, dice 5 vías para hacer creíble una ética cristiana. Y ahí el profesor, guiándose por las 5 vías que utilizó Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, pues él intenta, reflexiona sobre una ética que tenemos que transmitir los cristianos, que yo creo que es una de las razones también por las que nosotros lo hemos citado aquí, que me imagino que dejará sentir en su libro. Yo, de Ética y de Misericordia, sé lo suficiente ya como para callarme y cederle la palabra a él, que es el que hemos venido a escuchar, y sin más, eso sí, agradeciéndole que siempre tenga la deferencia de venir un sábado, él está ocupado esta tarde, que no haga un hueco y que ha mostrado siempre disponibilidad con nosotros. Y ya lo dejo sin más. Muy bien, buenos días. A mí no me den la gracia, porque esto forma parte de mi necesidad vital, es decir, tengo que estar disponible. Pero vosotros, un sábado por la mañana, con el buen día que hace, por lo menos yo, que salí de Granada con 2 grados, pues llega aquí con una sensación. Os voy a pedir que cerráis un poco esa cortina. Sí, eso, porque si no, no os veo las caras. Entra a la luz. Eso es, perfecto, gracias. Bueno, agradecer como siempre la invitación a compartir un rato de reflexión en voz alta sobre un tema que acabamos de clausurar el año que inaugura el Papa Francisco sobre la misericordia, y vincularlo con la ética. Esto es una putada. Es una putada porque la pregunta sobre la ética versa sobre la cuestión del deber. ¿Qué debo hacer? Esta es la pregunta por excelencia de la ética, ¿no? O de la experiencia moral. ¿Qué debo hacer? La pregunta importante, nada más empezar, es: ¿debemos ser misericordiosos? ¿Hay una obligación moral de ser misericordioso o no? Dicho de otra manera, si hacemos una reflexión desde la ética sobre la misericordia, la pregunta es: ¿la misericordia es exigible éticamente o no? Esta es una buena pregunta. Esta es una buena pregunta. Camacho, que estuvo con vosotros el otro día, estuvo hablando de misericordia y justicia. Claro, lo que está claro es que la justicia sí que es exigible, ¿no? Moralmente o éticamente. Es decir, ¿cabe afirmar, debo ser justo, tengo deberes para con la justicia? Sin duda. La segunda pregunta que yo he hecho, ¿debo ser misericordioso?, no está tan claro. Por tanto, hay que hacer una reflexión para enmarcar dentro de este escenario qué deberes surgen en la experiencia de la misericordia. Y esto no es tan fácil. Y voy a tratar de dar algunas pinceladas, simplemente en plan descriptivo, porque no quiero entrar en un análisis profundo, ¿no?, del marco en el que estamos. Mira, yo creo que estamos en un momento social donde lo que hay fundamentalmente en nuestro caldo cultural es una doble ética: la ética utilitarista y la ética emotivista. La ética utilitarista se caracteriza fundamentalmente porque toda decisión que tomo y que debo hacer viene marcada por lo siguiente: un cálculo riesgo-beneficio. Dicho con otras palabras, esta es la pregunta que cotidianamente aparece en mucha gente cuando dice: ¿y eso para qué sirve? Es decir, en la balanza del riesgo y del beneficio, de lo que tengo que hacer, a ver si me reporta algún tipo de interés o de beneficio, si no me sirve para nada, si no tengo algo a cambio, ¿por qué lo debo hacer? Aquí hay mucha... En nuestra sociedad se ha instalado el principio de que lo que no es útil no tiene, no reporta ningún interés o algún beneficio, no merece la pena, no estamos obligados moralmente a realizarlo. Y yo creo que eso es una falacia. Voy a tratar de decir después por qué. No, lo digo ahora. Es una falacia porque hay que empezar, y esto algunos lo recordaréis, yo siempre defiendo que lo más valioso es lo más inútil. El amor, por ejemplo, es extraordinariamente inútil, pero es muy valioso. Es decir, todos los valores no están vinculados a la utilidad. Es más, los valores más altos están vinculados a la inutilidad. El valor, por ejemplo, material de las cosas tiene una utilidad. ¿Esta mesa sirve para algo o no? ¿Le puedo poner un precio? Sí. ¿El amor de una pareja por su hijo? ¿Cuál es el precio que tiene? O cuando cuidamos a una persona mayor dependiente, ¿qué precio económico tienes? Que te limpien el culo cuando tú ya no puedes limpiarte. Sin embargo, es valioso. Hacer ese gesto, aunque yo no lo pueda cuantificar, no es inútil. Es muy valioso. Por tanto, estamos en un escenario cultural donde fundamentalmente las decisiones sobre lo que debo hacer y por tanto sobre la ética se justifican a partir de este cálculo utilitarista riesgo-beneficio. Si queréis, en el oficio poner interés. ¿Y esto qué interés me reporta? ¿Esto dónde me lleva? Es bastante frecuente escuchar a gente decir: ¿y eso para qué sirve? Mira, chicos, no sirve para nada en el sentido utilitarista, pero es muy valioso. ¿Qué otro gran campo yo creo que tiene nuestra sociedad a la hora de decir debo hacer algo? Pues si me hace sentir bien. Es decir, una ética que justifica lo que se debe hacer a partir de emociones. ¿Qué debo hacer? Aquello que me produce algún tipo de bienestar, algún tipo de sensación placentera, positiva. los que sois padres, abuelos o abuelas ya. Esta es la pregunta que hacen los niños. Y si no me apetece, ¿por qué lo debo hacer? El me apetece, en el fondo, es lo que debo hacer, es aquello que me reporta algún tipo de placer, de beneficio, de confort, y lo que no, es decir, algún tipo de esfuerzo, de sufrimiento, de dolor, de... eso no lo debo hacer, eso no me apetece. Bueno, aquí estamos en un caldo extraordinariamente fijado, culturalmente hablando, un caldo muy complejo. Porque significa que si mayoritariamente nuestra sociedad toma decisiones a partir del interés y del placer que le reportan las decisiones, va a ser muy difícil articular un discurso, por ejemplo, sobre la misericordia. Porque la misericordia de entrada es bastante inútil. Lo cual no quiere decir que sea valiosa, que no sea valiosa, ¿eh? Y además, a veces ser misericordioso no me provoca ningún placer, ningún bienestar, ninguna sensación de esas que ahora la gente dice, ¿qué me pone? Pues no, a veces la misericordia no te pone, tío. A veces la misericordia como ejercicio es una putada, en el sentido de que te hace sufrir. Por tanto, mirad, si queremos hablar de ética y misericordia, tenemos que tratar de ver en qué lugar de la ética y qué ética es la que puede soportar la experiencia debo ser misericordioso. Y esta pregunta ética no se resuelve formalmente diciendo cosas. Esta es una pregunta que tiene que responderse respondiendo a otra previa. ¿Cuál es la pregunta previa? ¿Yo puedo descubrirme en mi vida como un ser que soy quien soy gracias a lo que he recibido de otros? ¿Yo puedo descubrirme cuando miro un poco mi recorrido biográfico, que en el fondo yo no sería quien soy sin los demás? Incluso aquellos que me han dado situaciones complicadas, ¿eh? Gracias a eso, a las situaciones duras que he vivido, también soy como soy. Y esto es importante, porque significa que a poco que yo mire esto, me descubro que yo soy un ser radicalmente endeudado. Estamos asistiendo a un momento de soberbia cultural extraordinario. Yo no le debo nada a nadie. Yo me he hecho a mí mismo. Yo era gilipollas, hombre. Pero gilipollas militante. ¿Cómo que tú no le debes nada a nadie? Fijaos, alguien que dice que no le debe nada a nadie, que se ha hecho a sí mismo, es alguien incapaz de hacer algo por los demás. Yo no le debo nada a nadie. ¿Por qué tengo el deber de hacer algo por los demás? Si yo me lo he hecho todo a mí. Fijaos, cuando se dice lo contrario, si yo sé quién soy, lo que soy es gracias a lo que otros han hecho por mí, sin pedírselo, sin yo merecerlo, sin yo conquistarlo, sin yo ser capaz de merecerlo. Lo han hecho como puro regalo. Mis padres me cogieron de niño y me cuidaron, y yo me lo merecía. Yo cuando nací ya me merecía que me quisieran, que me cuidaran. Si yo estoy vivo es porque alguien cuidó de mí, sin yo merecer. Esta estupidez de que tengo que ganarme las cosas, sí. Algunas cosas nos tenemos que ganar. Pero otras, de entrada en nuestra vida, no solamente no la hemos ganado, sino que la hemos recibido sin pedirla. Esto me parece importante. Por tanto, ¿cómo es posible empezar a hablar de ética y misericordia si no tenemos como punto de partida salir de la soberbia cultural y personal de la experiencia del deber? No le debo nada a nadie, o soy un ser endeudado por gratitud con todo el mundo. Incluso con aquellos que me han hecho la puñeta. Soy, gracias a lo que he vivido, incluso experiencias trágicas, duras, durísimas. Soy gracias también a eso. Por tanto, mirad, el punto de partida para hablar de ética y misericordia no es la ética, sino es la experiencia del endeudamiento por gratitud que tenemos en nuestra vida. El punto de partida no es la obligación. El punto de partida es el reconocimiento de la deuda que tengo con tanta gente que, sin pedirlo, sin yo merecerlo, sin yo ganarlo, ha hecho cosas por mí. Desde cuidarme, a darme cariño, a darme soporte, a poder compartir experiencias, a poder aprender cosas, soy gracias a otros. Esto es muy importante. Porque fijaos, si no se parte de aquí, es imposible después decir por qué tengo deberes de misericordia. Sobre todo en un contexto donde, si eso no sirve para nada, es decir, no me reporta alguna utilidad, o si es en un contexto donde eso no me hace sentir bien porque no me apetece, pues se convierte en algo extraordinariamente distinto. Y un elemento que voy a añadir. Hemos vivido, y este es un problema que tenemos que pensarlo, y no lo veo que se hable mucho de esto, hemos vivido en una sociedad que en España, 40 últimos años, ayer se celebraba la Constitución española y el inicio de la transición, pero hemos vivido, porque se aprobó la reforma política en aquel momento, hemos vivido desde los años 60 fundamentalmente una curva de desarrollo y de crecimiento que nos ha hecho estar en lo que llamamos el estado de bienestar. No me voy a dedicar a esto, ¿no? Pero esto es importante, porque las cosas hay que ponerlas en el contexto en el que estamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el discurso que había detrás, que se educaba permanentemente desde el ámbito político a la ciudadanía? Generamos derechos. Usted tiene derecho a... Entonces hemos estado 60 años en un escenario de crecimiento donde cada vez se aportaba más porque íbamos creciendo económicamente, con una dificultad, y es que, bueno, parece que a todo lo que se iba en ese proceso de crecimiento pudiendo hacer, teníamos derecho. Y ahora la pregunta es interesantísima, ¿no? ¿Tengo derecho a la misericordia? ¿O no? Porque esto no es ninguna cuestión baladí, ¿no? Es decir, fijaos, nos encontramos en un contexto donde fundamentalmente un marco utilitarista, emotivista, y donde el mundo de los derechos no está equilibrado con el mundo de los deberes. Yo creo que hay un desequilibrio importante. Todo el mundo dice que tiene derechos, pero justo cuando dice que tiene derechos no dice que tiene también el deber de... Paradójico esto, ¿no? Yo llevo manteniendo mucho tiempo que la única manera de reconstruir esta sociedad es que cada vez que se formule un derecho hay que poner a la par un deber. Y si no, si todos acudimos a lo de todos porque tenemos derecho, pero nadie se siente en el deber de aportar a los de todos, esto se ha ido al garete. Este es el problema que tenemos fundamentalmente ahora mismo con, por ejemplo, el sistema de pensiones. Esto es un problema político, pero es un problema también de educativo. Es un problema de... Bueno, ¿Por qué digo esto? Vosotros diréis, jo, Paco está ahí. Es que si hablamos de ética y misericordia, lo tenemos que hablar para el siglo, el año, el mes, el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Porque si no hacemos discursos de la misericordia, que parece que son cosas piadosas, que está muy bien que la digan los curas, y que forman parte ya de algo que es obsoleto. Por tanto, primera aproximación. No es posible relacionar ética y misericordia sin esta previo, sin este previo abordaje de la pregunta radical, ¿no? ¿Yo soy un ser al que tengo derecho a todo, o por otra parte soy un ser endeudado por gratitud que tengo el deber de devolver tanto como se me ha dado sin pedir, sin conquistar, sin merecer? No es posible la experiencia de la misericordia sin la experiencia de la deuda, del endeudamiento agradecido, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que es que yo soy el number one de todo, tengo derecho a todo, todo me lo tienen que dar porque yo soy más guapo que...? Esto es una estupidez. Pero aquí hay mucha gente, ¿eh? Bueno, eso es nuestro marco, ¿eh? En nuestro contexto occidental. Si damos un saltito, ya la cosa se complica mucho más. Porque entonces nos vamos a países en desarrollo, situaciones radicales de pobreza y de injusticia. Yo no sé si somos conscientes del cambio que se está produciendo a nivel de época. Yo todavía no tengo las claves para tratar de entenderlo, ¿no? Pero fijaos todo lo que está suponiendo Trump en Estados Unidos, Le Pen que puede ganar en Francia, Austria que va a ganar la extrema derecha, ya seguro. Cuando digo la extrema derecha, digo toda una ideología de decir estos fuera, estos no tienen derechos, ¿me explico? Es decir, es... Yo no sé si somos conscientes de un cierto fracaso en esta cultura del bienestar a nivel de formar sujetos responsables para también vivir la misericordia. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Yo empezaba con la pregunta, ¿tengo el deber moral de ser misericordioso? Bueno, desde esas tres posiciones, tengo derecho a la ética utilitarista de si me interesa o no me interesa, o me reporta algún beneficio y si me produce placer, desde ahí parece que la ética y la misericordia no tienen cabida. Y esto es importante, es decir, se puede decir, se puede hablar cosas muy chulas de la misericordia, pero la pregunta es, ¿dónde las dejamos caer todas esas palabras? ¿En qué contexto social, en qué contexto cultural está cayendo todo esto, ¿no? Por tanto, mirad a la realidad, mirad a la sociedad, mirad a la cultura, la política, la economía que vivimos, no puede ser extraño para hablar de misericordia. Entre otras cosas, porque el concepto de misericordia, bíblicamente, de esto hablará Nacho, viene Serafín, después Nacho Rojas, hablará de escritura, yo no me voy a meter ahí, ¿no? Pero en la escritura, la misericordia tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía y tiene que ver con las relaciones interpersonales. Con estas tres cosas. Yo no voy a abundar ahí, pero fijaos. Si hacéis un recorrido por el Antiguo Testamento, los pasajes que tienen que ver con la misericordia tienen que ver con esta plasmación de aquel que no debiéndolo hacer, lo hace por el otro. Hacer misericordia no entra dentro de los deberes. Entra dentro de eso que yo añado más allá del deber o antes del deber. Y si os vaya al Evangelio, la misericordia tiene que ver con aquel administrador que era un cabroncete, que lo van a despedir el jefe y que va llamando a la gente. ¿Recordáis? Y tú, ¿por qué no has sido misericordioso? Págame lo que me debe. ¿Recordáis? Esto es importante. Fijaos, todos los ejemplos de Jesús que tienen que ver con la misericordia, leer el Evangelio desde esta perspectiva, tienen que ver con la realidad de la economía, de la deuda, tiene que ver con la realidad del perdón, tiene que ver con la realidad de restablecer relaciones interpersonales. Bueno, ¿qué es lo que hace que tengamos hoy el tema de la misericordia y por tanto mirada a la realidad? A la mirada bíblica no me voy a acercar porque lo va a hacer Nacho, pero me acerco a una realidad que no aparece por aquí, ¿no? Y es, ¿por qué nosotros hoy hablamos de misericordia? Bueno, pues lo hablamos porque aparece una figura que se llama Francisco Bergoglio y que hace un año, bueno, un poquito más, convoca un jubileo sobre la misericordia. Colocar por parte de un papa, fijaos qué diferente. Juan Pablo II convocó el jubileo del año, del milenio, ¿recordáis? Del año 2000. Teníamos 2000 años, un jubileo. El Papa Francisco convoca un jubileo, es decir, un júbilo, un momento de fiesta, un momento de jubilum, es decir, de exaltación de aquello que es lo genuino que aparece en el Evangelio, ¿no? Y es la misericordia. Esta actitud de no tenía el deber de hacer nada para contigo y sin embargo lo he hecho. Claro, pero fijaos. Quiero que veáis esto siempre en esta dialéctica, ¿no? Si yo no tengo derecho a que tú seas misericordioso conmigo, ¿tú tienes el deber de ser misericordioso conmigo? La pregunta es, ¿la misericordia es un derecho? No. Yo tengo derecho a que tú seas misericordioso conmigo. Tengo derecho a que seas justo conmigo. ¿Pero misericordioso? No. Por tanto, si el mundo de los derechos va equilibrado con un deber, si yo no tengo el derecho a la misericordia, es decir, tú tienes el deber de ser misericordioso. Y esto es importante, porque entonces la cuestión ya la empezamos a enfocar. La ética, el deber de ser misericordioso, parece que es poco exigible. Éticamente, la misericordia es un deber poco exigible. ¿Por qué? Porque el otro tampoco tiene derecho a que yo se la dé. Yo tengo derecho, el otro tiene derecho, y yo también, a la justicia. Y tenemos el deber para con lo justo, pero para con la misericordia. Entonces la pregunta es, pues fijaos, yo utilizo mucho la retórica de la pregunta, ¿eh? Necesitamos hacernos preguntas. No podemos vivir, además, sin hacernos preguntas de verdad importantes. El Papa nos convoca al jubileo de la misericordia que acaba de concluir. ¿Por qué? Porque tiene plena conciencia de que los cristianos del siglo XXI tenemos que recuperar la experiencia del endeudamiento por gratitud de manera radical. Yo como creyente o tengo la experiencia de lo que he recibido no por méritos, sino por puro regalo, por puro don, desde el amor, no porque yo lo haya conquistado. Que he sido acogido, no porque yo he sido bueno, sino precisamente sin ser bueno he sido acogido. Abrazado, fundido en ese crisol que es el perdón. El Papa está convencido de que no es posible la experiencia de la vida cristiana en el siglo XXI. La misericordia no puede ser exigible éticamente en una ética pública civil. Por tanto, ¿a quién es exigible la misericordia éticamente? A aquellos que sienten la experiencia de que han sido tratados misericordiosamente, acogidos sin condiciones, cuidados sin condiciones, amados sin mérito, perdonados sin tener que explicar por qué te perdono, simplemente porque te quiero. Por tanto, la misericordia y la ética estarían vinculados a esto que hemos llamado éticas de máximos. ¿Esta diferencia la sabéis? Mirar, ética de mínimo sería aquella ética, aquellos deberes que tenemos la obligación de realizar para poder vivir en sociedad. Por ejemplo, ética de mínimo, no matarnos uno a otro, ¿no? Para eso, ¿para seguir esto hace falta ser cristiano o creyente? No. ¿Tenemos una obligación moral de no ir matándonos uno a otro? ¿No tenemos la obligación moral? Sí, claro. Esto es una ética de mínimo. Es decir, todos aquellos deberes que independientemente de lo que creamos, de lo que pensemos, de lo que opinemos, tenemos la obligación, el deber de realizar para vivir en sociedad. Esto es una ética de mínimo. La ética de máximos, el problema es que no se pueden obligar a realizar. Yo puedo obligar a que tú no me mates, pero no te puedo obligar a que me quieras. No te puedo obligar a que me perdones. No te puedo obligar a que me acojas sin condiciones. ¿Veis esto? Estas son las éticas de máximos. Yo me siento en el deber de acogerte, de perdonarte, de quererte, de entregar parte de mi vida por ti, pero eso lo hago ¿desde dónde? Desde una ética de mínimos, desde una ética de máximos, es decir, desde aquello que ya forma parte de mi manera de entender lo que da sentido a mi vida. Y aquí es donde se encuentra la experiencia de la fe, la experiencia de ser cristiano. La ética cristiana es una ética de máximos. Ser cristiano no es no robar, no matar. Eso no es ser cristiano. Eso que aparece en el Decálogo, en la tabla de la ley, en el libro del Éxodo, eso que aparece allí, es fruto de que el pueblo de Israel, de nómada, se hace sedentario, necesitan sentarse juntos todos los días, como una tribu que ya no está de sitio en sitio y que tienen que organizar la convivencia. Y para poder vivir todos juntos, pues necesitamos no matarnos, no robarnos. Por cierto, quinto mandamiento, no matarás. Ojito cuando lo utilicéis, ¿eh? Pero cuando se utiliza el quinto mandamiento tomándolo del Decálogo, lo que estamos diciendo es no matarás al de mi tribu, porque al de la otra tribu sí, ¿eh? Y si recorréis el Antiguo Testamento veréis que los judíos entre ellos no se matan, todavía no se matan. Hoy se defienden totalmente. Pero a los filisteos había que acabar con ellos, ¿eh? Cuidado. Que aquí mucha gente dice, es que él no matará. Bueno, cuidado, cuidado. Ese contexto hay que tenerlo bien claro. Es decir, las éticas de mínimo obligan a realizar acciones para garantizar la convivencia. La pregunta es, ¿la misericordia éticamente la podemos obligar a realizar a todos los ciudadanos? No. Forma parte de aquellas experiencias que tienen que ver con las convicciones, con la experiencia personal, que forman parte de aquello que podríamos decir son argumentos de sentido para vivir. Y esto es muy importante, porque entonces la misericordia, si no se puede imponer, si no se tiene derecho a ella, si yo no tengo el deber de, quiere decir que tiene que ser fruto de otra experiencia. Yo solo tengo el deber de ser misericordioso cuando he tenido la experiencia de que sin yo conquistarlo, alguien ha sido misericordioso conmigo. ¿Qué significa misericordioso? ¿Qué significa la palabra misericordia? ¿Qué significa? Esto es importante, ¿eh? Estamos aquí todos dándole vuelta al término misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? ¿Eh? Corazón. Compasión. El corazón cercano a la pobreza. A los que son míseros, ¿no? A la miseria. Sí, señor. El corazón, es decir, lo más interior. Cuidado cuando hablamos del corazón, lo sabéis en términos simbólicos, ¿no? Es decir, aquello que es más mío, que da más, que es el núcleo de mi vida. Yo siempre digo que el corazón, bueno, cuando tenemos que hablar de bioética y todas estas historias, ¿no? Digo, fijaos, el corazón es simbólico en el lenguaje bíblico por una razón. Es un órgano que se dedica a dar vida a todo un cuerpo y que él solo se alimenta porque para él seguir bombeando necesita las coronarias, es decir, algunas velitas. Pero el nivel de sangre que él consume no es en absoluto proporcional con nivel de sangre que reparte. Fijaos, la misericordia es el corazón, es decir, es la profundidad de cada cual, que se alimenta muy poco para sí mismo, porque el centro está en el latido para irrigar lo que hay a su alrededor para que tenga vida. Sobre todo aquellas vidas que están en condiciones más sufrientes, dolientes, desestructuradas, viviendo en injusticia, en precariedad, ¿eh? Esto es importante. Esto es importante, ¿no? Fijaos, yo solo puedo acercarme a la ética y a la misericordia si tengo esta experiencia de que alguien ya regó mi vida con su sangre. Es decir, que alguien sin yo merecerlo estaba bombeando para que yo pudiera ser yo. Bueno, podemos empezar a hacer esto desde una manera muy próxima: mis padres, mi familia, mis educadores, mi pareja, mi... Y podemos hacerlo en clave religiosa. Cuando yo me descubro que soy un ser, que el bombeo de Dios también forma parte del torrente que me ha dado vida a mí. Por tanto, ética y misericordia solo es posible enmarcarlos dentro de una ética de máximos que no se puede imponer, pero que tenemos el deber de realizar aquellos que hemos tenido esta experiencia. La pregunta es, ¿puede haber un cristiano que no sea misericordioso? No. Será otra cosa. Pero cristiano, no. Por tanto, busquemos el estatuto. La palabra estatuto significa colocar en su sitio. Coloquemos en su sitio la ética y la misericordia. Y lo que hay que decir es que el sitio no es el ámbito social, público, que afecte a todo, sino, porque sería la ética de mínimo, sino que sería el ámbito de la ética de máximos. Y ahora la segunda parte es, ¿y ante qué realidades hay que poner este torrente circulatorio para que lo llene de vida? Bueno, yo creo que hay que ponerlo fundamentalmente en cuatro escenarios. Incluso añadiría alguno más, si me caliento un poco. Creo que hay un escenario que es un escenario fantástico, ¿no? que pasa por toda la escritura, pero que es nuclear en el Evangelio. Es el escenario del perdón, y cuando hablo del perdón, digo del perdón de la deuda. Y no hablo de deudas existenciales, digo deudas reales de economía. Es decir, esto no es ninguna cuestión baladí, ¿eh? El ejercicio de la misericordia pasa en primer lugar por que la situación de desvalimiento por precariedad económica tuya, yo no te la voy a exigir que me la devuelva en esa situación. Y esto tiene que ver mucho, pues, con todo lo que aparece vinculado al perdón económico, en cuestiones económicas. ¿Tú tienes un momento para las preguntas o cómo lo tienes pensado? Podéis hacer lo que os dé la gana. Sí, pues mira, pues yo te voy a plantear una cosa. Es que justo estás planteando esto y yo le llevo muchísimas vueltas, Dai, y a ver si alguno me sabéis dar una respuesta. A mí me chocó muchísimo que en la Iglesia Católica Juan Pablo II cambiara en el Padre Nuestro el perdón de la deuda por el perdón de las ofensas en pleno fervor de la deuda en América Latina. Y yo no he tenido todavía una explicación que a mí me convenza de esta realidad en la Iglesia. Ahora después te voy a explicar ya algo más. Déjame que me caliente un poco. No, esta respuesta está hasta que siguiente. Es que voy a hablar de la misericordia también en este ámbito. Cuando digo en este ámbito, digo en el ámbito eclesial. No sé si soy consciente del problema que estamos teniendo en la Iglesia hoy. Gordísimo, ¿no? Después, no me calentéis antes de tiempo, déjame porque si no, no llego. Por tanto, escenario de la misericordia. El perdón real. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la trampa. Soy misericordioso. No te obligo, porque me deba algo, a quitarte incluso lo poco que tiene. Es decir, la misericordia pasa por no despojar al otro de lo poco que le queda, sino al contrario, tratar de añadirle un poco a lo poco que le queda. Esto es importante, ¿eh? ¡Págame! Meten misericordia conmigo. Y luego sale, cabrón, págame. Ay. ¿Tú pedías misericordia y ahora tú no la tienes con el otro? Segundo escenario de la misericordia. Tiene que ver con la restitución del rol dentro de la sociedad. ¿Con quién es misericordioso Jesús? Con aquellos que eran pecadores públicos. Y que por tanto, por no cumplir la ley religiosa, la ley social de aquella, en aquel momento, porque la ley religiosa y la ley política estaban identificadas, quedaban fuera del escenario social. ¿Cómo te sientas a comer con pecadores? ¿Cómo te sientas a comer con fulana? ¿Cómo te sientas? Es decir, ¿cómo tú eres capaz de acercarte a una realidad que de entrada está fuera? Por tanto, fijaos, economía, rol que tenemos en la sociedad, no sé si soy consciente de que tenemos un profeta que nos ha mandado el Espíritu Santo. Cuando el Papa... Hay dos imágenes del Papa que me gustaría que trajerais o que la busquéis en internet. Una es el día de la misa donde oficialmente le hacen obispo de Roma, porque él, fijaos que dice esto siempre, ¿no? Así salió al balcón. Estaban las autoridades, los reyes, embajadores, todos los que estaban allí, el pueblo delante en la basílica. ¿Y sabéis quién estaba por encima del Papa subido? por encima incluso de los jefes de Estado. Pues había traído al que recogía cartones, al jefe de los cartoneros de Buenos Aires, y lo había puesto encima. A una hija de la caridad la había puesto encima. El otro día terminó el jubileo de la misericordia dejándose bendecir por los más pobres que habían ido a Roma. No bendiciéndolo a ellos. No, se agachó. El vicario de Cristo, desde la tradición de los padres, no es el Papa, es el pobre. El que es imagen de Cristo es el pobre. Y el pobre, en el sentido bíblico, es el desposeído. Es decir, aquel que se le ha quitado incluso hasta lo poco que tenía. Y a veces la pobreza no tiene que ver solo con el bolsillo, Cuando no nos podemos sentir reconocidos en una sociedad que somos tratados con la punta del pie, eso es una forma de pobreza. Y lo que hay que hacer es restituir ese papel que tú tienes como sujeto dentro de la sociedad, ser respetado. Por tanto, la economía, el ámbito social, el papel social. Tercer nivel, que me parece importante, ¿no? ¿Dónde se articula esta ética de máximos de la misericordia? Mirad, hay algunos textos que a mí siempre me hacen pensar. La parábola del hijo pródigo es una parábola extraordinariamente misericordiosa. ¿Dónde se articula la misericordia en la parábola del hijo pródigo? ¿En que el padre perdona al hijo? No. La misericordia se articula... Esto es muy interesante. El hijo mayor es el que tenía derecho a la herencia. El hijo menor no tiene ningún derecho a la herencia, según la tradición judía. ¿Vale? Bueno, pues el hijo menor que no tiene ningún derecho... Que no tiene ningún derecho, el padre le da la herencia, que le tocaba la mitad. La misericordia en este tercer nivel tiene que ver con dejar que aquello que te he dado gratis, sin interés, hagas con él lo que te dé la gana, incluso que lo malgastes, que lo fundas. Es decir, la misericordia con el ejercicio de la libertad del otro. A veces no leemos la parábola del hijo pródigo desde aquí. Pero lo fantástico de esta parábola es que es la misericordia con la libertad. No tienes derecho, pero te lo doy. Todo. ¿Qué te lo puedes malgastar? No, te lo doy. Para que, a ver, desde tu libertad, ¿qué hagas? ¿Qué haces con eso? Incluso que te lo funda. Esto es importante. Porque el padre después asume que sale a cogerlo y abrazarlo porque le ha dejado libre. ¿Veis esto? Si no le hubiera dado la herencia y no le hubiera dejado que se lo hubiera fundido, no tiene ningún sentido el gesto de salir a abrazarlo. No. El gesto de salir a abrazarlo y de acogerlo es porque he respetado tu libertad. Que te ha llevado a la ruina. Pero por eso no te censuro, te acojo. Por tanto, escenario económico, escenario social, del papel, del rol social. Tercero, la misericordia con la libertad humana. A ver cuándo nos vamos a dar cuenta de que si somos imagen y semejanza de Dios, lo que nos diferencia precisamente del resto de vivientes de este planeta es que podemos elegir. Y elegir no es poder decir sí. Elegir es poder decir no. A ver si de una puñetera vez empezamos... No me entendáis esto como una arenga a vosotros, Estoy haciendo un discurso a vosotros, pero pensando en la gente en la que vivimos. La libertad no consiste fundamentalmente en poder decir sí. Consiste en poder decir no. Fijaos, si nos acercamos al mundo de la marginación y nos encontramos con chavales que se están chutando y que están enganchados, tienen un problema con la libertad. Porque no pueden decir no. ¿Ves esto? Por tanto, escenario de la misericordia. Economía, rol social, libertad. Cuarto escenario. Hay una mujer a la que estaban apedreando porque había sido adúltera. Cosa que aún se sigue haciendo en algunos países. Y hay una frase de Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El ejercicio de la misericordia a la hora de juzgar. Esto es muy importante, ¿eh? Nos pasamos la vida juzgando. La misericordia dice que el juicio no puede ser para que el otro sufra más. Esto es lo interesante. La misericordia ha de vincularse a un juicio para que el otro no sufra más. Y esto es importante. Fijaos, ¿qué es lo que pretendían hacer aquellos que iban a apedrear a la adúltera? Hacerle más daño, provocarle más sufrimiento. Y Jesús dice, cuidado, ¿eh? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es decir, el que alguna vez ha experimentado el sufrimiento, que coja la primera piedra y que la tire a esta mujer para hacerle más daño, más sufrimiento. Y esto tiene que ver con la misericordia en sentido estrictamente moral. La cantidad de burradas que hemos hecho los curas en los confesionarios cuando hemos impuesto más sufrimiento, precisamente porque hemos entendido que juzgar al penitente o al que se iba a confesar, yo no hablo del penitente, pero bueno, entendedme esta, yo tenía el poder para obligarle a que hiciera ciertas cosas. Terrible, ¿no? Una anécdota. Fue el verano pasado. Voy por Guadín, me reúno con un grupo de gente con la que yo tengo buena relación, muy buena relación. He estado allí de párroco 11 años. Bueno. Y estuvimos tomándonos una cerveza. Aparece en ese grupo una pareja y me dicen, oye, ¿sabes lo que nos pasó el otro día en tal parroquia? Pues el niño está haciendo la primera comunión allí, lo va a hacer la primera comunión. Esto fue por el mes de abril o mayo del año pasado. Y dice, y el cura pues convocó a los padres y a los niños para tener un acto de la primera confesión, de la celebración de la reconciliación, ¿no? Entonces me cuenta ella, dice, bueno, pues yo, porque ante mi hijo viera que eso de confesarse, aunque yo tenga mis visiones sobre el asunto, tengo que ser coherente, me voy al confesionario y dice, me siento allí, hay un cura, que después de yo confesarme, me echa de penitencia lo siguiente. No puedes acostarte con tu marido hasta que tu niña, haga la primera comunión. Dice, volví al banco, se lo dije a mi marido, y me dice mi marido, vámonos de aquí ahora mismo. Eso me lo dicen a mí. Y llego yo a mi obispo, fuimos compañeros de curso, nos llevamos bien. Es decir, le puedo decir ciertas cosas. Y le digo, ¿cómo coño no le quitan la licencia para confesar a este tío? Cuando los curas nos ordenan, el obispo, aparte de ordenarnos, nos da licencias para confesar. De hecho, hay gente que no puede. Esto es curioso. Antes se daban progresivamente. Bueno, digo, ¿cómo no le quitan la licencia? Digo, si este tío es un terrorista. Está atentando contra algo que es nuclear en la vida de una pareja. Y que además forma parte de lo que es el sacramento y la teología del sacramento del matrimonio. Pero ¿cómo es posible? Fijaos, esto es inmisericordia. ¿Veis esto? Cuidado. Es decir, que aquello que hacían los que apedreaban a la adúltera, hoy hay algunos jovencitos, digo jovencitos, y estoy preocupado con esto. Bueno, esto la parte luego ya os diré si la podéis dejar o no. Hace dos miércoles, mira, es que cuando hablo de estas cosas, pretendo que sean perchas para colgar otras, ¿no? Pero ya tengo muchas colgaduras las perchas. Hace tres semanas, estoy en clase en la facultad y me suena el teléfono continuamente. Cuando termino la clase a las 11, me dice, cojo, veo que es el secretario del obispo. Luego devuelvo la llamada porque eran varias, digo, algo pase. Y me dice, oye Paco, mira, se me ha olvidado pasarte el orden del día y la convocatoria para el Consejo de Presbíteros. Y estamos en medio del Consejo de Presbíteros. Me ha preguntado a Ginés si tú no venías y tal, y qué pasaba. Digo, mira, es que no lo sabía. Y dice, ya lo sé, ya he dicho que se me ha olvidado pasar, mira. Bueno. Digo, pues me voy para allá, cojo el coche, me paro allí. Y allá va reunido mucho rato. Y el tema era la pastoral familiar. De esto voy a hablar después. Pero adelante. Llego allí y estoy escuchando, ¿no? Y cuando entro en la sala donde están reunidos, bueno, yo estoy en el Consejo de Presbíteros porque el obispo me puso a dedo. Él puede nombrar a dos, los otros los nombran los curas, pero el obispo puede nombrar a dos. Bueno, me pongo con ellos ahí a escuchar y la intervención primera que escucho es la de un curita, todos muy etiquetados, compañeros míos, que algunos han sido alumnos y que algunos los he suspendido en moral. Serio, no, bro. Bueno, diciendo, el problema de la crisis de la familia es que los curas hemos dejado de predicar la castidad y la fidelidad. La castidad conyugal y la fidelidad. Empezó ahí. Otro, también muy... Es que yo no estoy dispuesto a bautizar a niños que los padres estén divorciados y vueltos a casar. Y así varias intervenciones, ¿no? Claro, y como yo llevé acá el último, pues yo no quería, yo hasta los turnos de palabra que habían pedido. Y dice Ginés, oye, Paco, ¿quieres decir algo? Digo, estoy alucinado. Y os voy a transcribir literalmente lo que dije. Digo, ¿es posible que ya hemos llegado a un momento donde la gente que se supone que sabía que debería saber teología no tenga ni puta idea de teología? ¿Desde cuándo hay sacramento del matrimonio en la iglesia? ¿Desde hace 20 siglos? No. ¿Y qué pasa? Que entonces... ¿No se podían bautizar a los niños? ¿No estaban casados por eso? ¿No había sacramento del matrimonio? ¿Pero qué burrada es esta? Pero además, ¿tú eres el dueño de los sacramentos? Sí, lo dije yo. ¿Pero esto qué? Entonces, la tomé con el de la castidad y la fidelidad. Y le dije, oye, vamos a ver. ¿Tú te has olvidado? Me vaya a perdonar que lo diga tan bruscamente, pero lo voy a decir literalmente. Y esto lo quitáis después, esto no lo saqué. Estamos en confianza, yo lo digo, ¿no? ¿Tú te has olvidado de que el momento donde una pareja cristiana casada da más gloria a Dios es cuanto más follan y follan mejor? Porque de hecho no hay sacramento del matrimonio hasta que no se consuma el matrimonio. A ver, ¿pero dónde estamos? ¿Cómo es posible que a un cura se le ocurra decirle a una pareja, tienes de penitencia no acostarte con tu marido, pero chiquillo, que estáis atentando contra lo que es el núcleo del sacramento? Que allí cuando una pareja está gozando, está dando gloria a Dios, porque son la imagen de la fusión, precisamente, de la comunión total. ¿Pero esto qué es? Pues esto, chicos, chicas, nos está pasando. Y esto lo voy a abordar después, porque voy a hablar de ética y misericordia en la Iglesia institución. Por tanto, fijaos, niveles de misericordia. Desde una experiencia de endeudamiento radical por gratitud, no es exigible en derecho ni en obligación en una ética de mínimos, pero en una ética de máximos sí. Y esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con el rol social, tiene que ver con esta dimensión del juicio moral, que me parece extraordinaria. No se puede provocar más sufrimiento a aquel que ya sufre. ¿Cuándo somos misericordiosos en el ámbito moral? Cuando ante una realidad que el otro sabe que está haciendo mal y que la reconoce, yo no le echo encima más sufrimiento, sino que la libero, le disminuyo el sufrimiento. ¿Has visto con qué facilidad cuando se pelea a la gente en la familia empiezan a echarse en cara cosas? En vez de disminuir, a echar, venga, vamos a echar. Sacamos la libretilla. Curioso que el Papa en el Amor y Leticia ponga el himno de la caridad de Pablo, ¿no?, a los corintios. No llevéis cuentas del mal, joder. ¿Qué tú me hiciste? ¿Qué tu suegra me dijo? Es que... Digo esto, el juicio moral, y en el ámbito más concreto de la vida que vivimos cotidianamente, No echemos sufrimiento al sufrimiento. No echemos carga a la carga. Aliviemos. Esto es misericordia. Dice Jesús... Perdón, dice el Salmo, el profeta, misericordia quiero y no sacrificio. Que no se trata de que tú hagas mucho sacrificio, hombre, sino que alivies el sufrimiento y lo disminuyas. Y déjate el rollete de si se puede comer una galleta antes de comulgar media hora. Por tanto, estos cuatro escenarios me parecen importantes, me parecen que tienen que ser escenarios de obligada referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos queda un quinto escenario. Y este es un escenario al que me vaya a permitir que le dé alguna vuelta, ¿no? Alguna vuelta. Es un escenario que tiene que ver con algunos de los anteriores, pero que yo creo que tiene su propia dinámica, ¿no? Que es el escenario de cómo tratamos, lo quiero dividir en dos partes, lo voy a hacer en dos partes. Mirar, un escenario que necesita misericordia es del sufrimiento afectivo. El sufrimiento afectivo. La gente sufre mucho afectivamente, por ruptura, por... Hay mucho sufrimiento acumulado. No entro en por qué, sino hay mucho sufrimiento acumulado. Entonces el Papa, que no tiene nada de tonto, llega al pontificado y sabe que un gran sufrimiento dentro de la comunidad cristiana se produce precisamente por las rupturas afectivas. Ha convocado dos sínodos sobre la familia. Porque este es un tema importante. Fijaos, es el crisol, la familia, el núcleo de convivencia más íntimo, es el crisol de la misericordia. Donde uno la mama, donde uno la puede vivir y además uno puede ahí experimentar esta experiencia, ¿no? Más primariamente, ¿no? Bueno, pues tiene después de dos sínodos, y qué curioso, en el año de la misericordia saca una exhortación apostólica que se llama Amoris Laetitia. ¿Y qué hace el Papa en Amoris Laetitia? Levantar una polvareda acojonante. Y ahora mismo hay una guerra abierta, que lo sepáis, dentro de un sector muy conservador, dentro de la Iglesia, y un sector más abierto, precisamente porque Amoris Laetitia lo que viene a tratar de responder es a esta pregunta. ¿Cómo hacemos misericordia dentro de la Iglesia cuando las situaciones de ruptura afectiva han provocado mucho sufrimiento? Y esto algunos no se enteran. Fijaos, si no se enteran, que esta semana ha aparecido una carta firmada por 4 cardenales en contra del Papa. De eso voy a hablar después del café. Pero esto quiero que os quede claro, ¿no? Es decir, el ser humano, en sus diferentes dimensiones, necesita tener esta experiencia de la misericordia, ¿no? De ser acogido, perdonado, salvado, disminuida la carga de sufrimiento, aliviado. En la Iglesia institución también lo necesitamos. Y eso es lo que voy a tratar de ver en la segunda parte de todo esto, ¿no? Porque sería de alguna manera la reflexión más concreta a nosotros como creyentes, ¿no? Los que seáis creyentes, ya estáis aquí. Pero no lo presumo de todo, pero los que se sientan creyentes, yo creo que esto sí que nos afecta, ¿no? Porque formamos parte de esta institución. Entonces, fijaos, resumen de lo que he dicho hasta ahora. La ética de la misericordia no es exigible a todo el mundo, solo a aquellos que desde sus máximos, desde aquella experiencia de lo que creen que ello les da, desde sus convicciones, que le dan sentido a su vida, son capaces de tener articulado que yo no puedo ser un ser que no le deba nada a nadie porque estoy endeudado con todo el mundo. Por tanto, y además por pura gracia, por puro don, no por mi conquista. Eso se puede exigir a los que participan de mis mismas convicciones. Pero a los que no participan de mis mismas convicciones solo les puedo exigir ética de mínimos, ¿vale? Y eso llevado al ámbito más bíblico tiene que ver con la economía, tiene que ver con el juicio moral, tiene que ver con el respeto a la libertad. Es terrible esto, ¿no? Y tiene que ver con el estatus social. Y tiene que ver a nivel íntimo, esto sería el marco de relaciones, y a nivel personal tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con las tensiones que todos los sujetos humanos tenemos en el ámbito de nuestra vida íntima, afectiva, donde está en juego pues cuestiones muy importantes. Ahí es donde nos ha querido poner el Papa Francisco en el año de la misericordia y con la exhortación familiar Amoris Laetitia, que tiene que ver con la familia, ¿vale? Bueno, a partir de aquí hay que desarrollar esto en el ámbito eclesial, en el ámbito institucional. y tengo la sensación de que esto nos va a dar suficiente juego para poder hablarlo y discutirlo en la segunda parte después del café. Pregunta. ¿Qué? Pregunta. No, yo es lo que te dije. Si tú sabes por qué se da ese fenómeno con Juan Pablo II, de que cuando América Latina está hirviendo por el tema de la deuda externa, se le ocurra cambiar en la oración fundamental de los cristianos, que ahora ya nos quedamos con las ofensas y no hay que perdonar las deudas, sino las ofensas. Entonces, si eso tiene alguna explicación de presiones de gente, no sé. A mí eso me resultó muy extraño. Mira, el año pasado tuvimos en la facultad el Congreso de Teología. Se llamaba Perdónanos nuestras deudas. Y tuvimos Serafín, Nacho, todo esto que van a pasar por aquí. Sí. Tuvimos unas cuantas reuniones. Y reuniones entre profesores de teología es una putada, porque todos somos muy sesudos, sabemos mucho, empezamos a ponerle matices al asunto. Precisamente para decidir el título. Era deuda, era ofensa. El concepto de deuda es un concepto más amplio que el de ofensa. Porque la ofensa tiene que ver con una relación solo moral. Me has ofendido. El concepto de deuda incluye mucho más que la ofensa moral. ¿Me explico? ¿Qué pasó para que el Papa lo cambiase? Pues que había tantos teólogos tan elevados en torno al Papa, en aquel momento, algunos de hoy están en contra del Papa Francisco, por ejemplo, el Cardenal Cafarra, que le invitaron a descontaminar el Padre Nuestro de deuda por ofensa. Pero me da igual, no se han salido con la suya a pesar de todo. ¿Vale? Por tanto, a eso hemos dedicado un congreso en la facultad. El perdónanos nuestras deudas, y discutimos muchas horas sobre el perdónanos nuestras deudas o el perdón de las ofensas, porque claro, depende de cómo se entiende el asunto. Es que el perdón de la ofensa lo puede hacer hasta gente no creyente. Me ha ofendido, te perdono. La deuda es más, porque fijaos, si yo he hablado antes de un escenario mucho más amplio para la misericordia, ¿no? ¿El perdón es la misericordia? Bueno, la misericordia es más amplia que el perdón, ¿eh? Incluye el perdón, pero es más amplia que el perdón. El concepto de misericordia incluye el perdón, claro, pero es más que el perdón, ¿no? Es más. Cuando Jesús les dice a aquellos que estaban apedreando la adúltera en la plaza pública, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué le están diciendo? Perdónala. Estaba diciendo más. Mucho más. Mucho más que perdónala. Estaba diciendo no le aumentes el sufrimiento, cabrón. Por tanto, bueno, esto hay que masticarlo un poco, ¿no? Porque merece la pena darle alguna vuelta. Ahora, tampoco es cuestión de, por esto que te digo que tenemos de problema, de llegar a tanta fineza que nos quedemos sin misericordia y sin perdón por el camino. Y sin deuda y sin ofensa. Entonces nos quedemos en la, ¿no? Y esto yo creo que tiene su elemento para contrastarlo. Bueno, más preguntas, más cuestiones que aclarar sobre lo que he dicho hasta ahora. Y si no, paramos, tomamos un café y seguimos. Hablar ahora o callar para siempre. Lo que no se habla ahora ya. Yo, si nadie habla, voy a hacer una pequeña reflexión con lo de la libertad que tú decías. Mira, yo siempre he pensado que si cuando habéis predicado, y los demás lo hemos hecho en catequesis, lo de la maternidad de María, hubiéramos hecho tanto hincapié en el que dijo que sí como en el que podía haber dicho que no, de ahí podía haber arrancado el mejor feminismo, de que una maternidad tiene que ser fruto siempre de la libertad de la mujer. Cosa que jamás nos hemos podido apoyar en que la Virgen pudo decir que no, me explico, para arrancar el respeto que toda mujer se merece ante poder ser madre o no serlo. O sea, fruto de la libertad. Sí se entiende, ¿no? Se entiende, pero ese a planteamiento ver, hay que alargarlo un poco más. Venga, alárgalo. No nos habríamos enterado. ¿Qué? Que no nos habríamos enterado. ¿De qué? De que hubiese dicho que no. Eso es. Eso es. Ese es el planteamiento. Es decir, el problema es que si hubiese dicho que no, no nos habríamos enterado. Es decir, no había sido posible que esto hubiera dado de sí. Entonces, cuidado. Yo estoy defendiendo la libertad de la mujer para poder decir no. Pero no en algo que ya se ha iniciado. Ahí no hay libertad. Ahí habrá drama. Habrá tragedia. Para poder decir no antes de algo que se inicie, creo que sí. Es que ayer yo estaba ahí, no estaba en el aborto. Yo estaba claro. Ahí. Yo estaba pero es que por eso te digo que por eso te digo que hay que alargar un poco más tu razonamiento. Porque es que con ese razonamiento prolongado, pues entonces dice también está el poder interrumpir, que yo digo nunca, me parece una gilipollez, interrumpir es lo que se puede reiniciar. Lo que ya no se puede reiniciar no se interrumpe, se aborta. Yo no estoy en esa posición, me refiero, estoy en la posición previa de poder decir eso. Entonces, poder decir no, claro, porque es que, fijaos, se puede decir no, pero también se puede decir no para que todo continúe. Se puede decir no para que todo continúe. Me niego a, digo no a colaborar con la injusticia. ¿Eso qué significa? Me niego a prolongar la injusticia. Por tanto, el ejercicio de decir sí y no no va vinculado tanto a esto cuanto a la capacidad de mantener elementos que forman parte de algo que da sentido, ¿vale? Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que solamente somos libres cuando podemos decir que sí. Y yo creo que es falso. Es profundamente falso. Somos libres cuando podemos decir sí, claro, hombre. Pero sobre todo cuando puedes decir no. Fijaos lo que significaría esto para nuestros chavales adolescentes en una ética de la sexualidad. O en una ética del consumo. O en una ética del tiempo libre. O una ética del ocio. Decir no. ¿No os parece que serían más libres si pudieran decir no al móvil mientras que estamos comiendo en la familia? ¿No seríamos más libres si pudiéramos decir no a no responder al WhatsApp ahora? Parece que es más importante ¡plip! Que tengo aquí a una persona que no he visto hace un montón de tiempo, o a mi familia, o a mi hermano, o a mis amigos, que estamos disfrutando aquí de un... Es decir, cuidado. Cuando yo hablo de la libertad como posibilidad de decir no, es esta experiencia de poder mantener un argumento de lo valioso. Fijaos, en este sentido... Bueno, yo no quiero meterme en este terreno, ¿no? Pero me parece interesantísimo, ¿no? Estamos en una época de post-verdad. No interesa mucho conocer la verdad de la realidad. Lo estamos todo convirtiendo en algo virtual. Lo virtual no es verdad, ¿eh? Porque no es real. Y esto va a traer problemas extraordinarios. Porque claro, la misericordia no puede ser virtual, La misericordia tiene que ser real. Nunca virtual. Y estamos entrando en un escenario donde parece que lo que va a ser verdad es lo virtual. Pero lo virtual no es real, con lo cual tenemos un lío acojonante. Ayer apareció en televisión un reportaje donde a los niños ya no va a haber que utilizar pizarra, ni lápiz, ni historias, ¿no? Van a todo, van a entrar en un aula virtual. Bien. Nuevas tecnologías, bien. Hace mucho tiempo ya que paso de PowerPoint y de rollo. Y como paso de PowerPoint, el otro día tenía una clase, precisamente con la Cátedra de Ética de las Profesiones, en la Facultad de Ciencias de la Educación, es decir, a maestros, sobre ética de la profesión docente. Y yo que soy cada vez más militante en la tiza, me estoy volviendo viejo, es decir, contracultural, frente a ahora que va a desaparecer, todo va a ser digital, yo recupero otra vez la tiza. Bueno, sí, nunca la he perdido, pero ahora menos. Me convierto en un militante de la tiza, de la pizarra. Estoy haciendo mi esquema allí, fueron 8 horas, ¿eh? Y yo iba haciendo cosas, claro, llegó un momento que la pizarra tenés que borrarla. No te va cabiendo, ¿no? Y dice uno, espera, espera, espera. Saca el móvil. Sí. Sigo la clase, sigo escribiendo, y ya me dijeron, espera, cada vez que ponía una palabra, aparecía siempre algún móvil, y dije, a ver qué pasa aquí. ¿Vosotros sabéis lo que es poner a vuestro hijo en manos de profesores que no son capaces de llevarse ya ni un bolígrafo, ni un folio para tomar nota, y que van a ser los próximos maestros de vuestro hijo o de vuestro nieto? Esto es terrorismo puro. Que hay muchas formas de terrorismo, ¿eh? Hay un terrorismo que es acabar la vida con el del otro. Hay un terrorismo que es anular la capacidad del coco del otro. Que es otra forma de violencia. Que un grupo de profesores, perdón, de alumnos que están en tercero de magisterio de la Facultad de Ciencias de la Educación, que se van a dedicar en su vida a ser magíster, maestros de otros, de chavales, no sean capaces de llevarse un bolígrafo y un papel, porque como no les doy el PowerPoint, dijeron, pues ahora aquí lo más fácil es ir echando. Porque ¿sabéis cómo hemos suplido esto en la universidad? Es terrible esto. Lo hemos suplido entregándole al alumno el PowerPoint. ¿Pero qué coño es entregar el PowerPoint? Que escriba, por lo menos, hombre. Y los trabajos que yo pido a mis alumnos, eso de que me los mandan todos en PDF. Pero todo a mano, ¿eh? El PDF escrito a mano. Que el cortar y el pegar, por lo menos que haya un ejercicio ahí de redacción. Yo este dedo, tengo aquí un callo, desde hace mucho tiempo, muchos años. Bueno, mi sorpresa es que ahora, hacer un ejercicio de observación. Mirar a los chavalitos jóvenes a ver si el callo lo tienen aquí o en este dedo. Necesitamos tener ojos abiertos. Porque si tenemos que hablar de ética y misericordia, lo tenemos que hacer en este mundo. Y este mundo tiene tantos elementos variables que necesitamos un poco de lucidez para decir, bueno, ¿y aquí cómo me sitúo? ¿Cómo me sitúo desde esta experiencia que para mí es fundamental? Soy gracias a los demás, estoy endeudado. Soy gracias a Dios, estoy endeudado, ¿cómo respondo a tanto como he recibido? Y además hacerlo como lo hicieron conmigo, sin ponerme condiciones. Y para mí se convierte cada día esto en un verdadero reto, ¿eh? Y no creáis que lo tengo resuelto. Por eso le doy vuelta. Y por eso necesitamos estar atentos. Es fácil irse a los mundos de Yuppie, pero los mundos de Yuppie no son los mundos del Evangelio. El mundo del Evangelio es el mundo real, concreto, de la persona que tiene rostro y que tiene un sufrimiento, que tiene una exclusión, que tiene la persona real, no virtual. Cuando convertimos en virtual la realidad, estamos negando la posibilidad no solo de la misericordia, sino también de la ética. Porque la pregunta es, ¿lo que no existe me puede obligar? Si cojo toda la realidad y digo, no, esto es virtual, construcción mía, la pregunta es, si no es real y esto es virtual, ¿lo virtual me obliga? Lo que no existe, ¿cómo me puede obligar? Y estamos entrando en este problema. Que si todo es virtual, si la realidad cada vez está más lejana, la ética va difuminándose. Porque claro, ante lo virtual, ¿qué deber tengo? ¿Qué obligación tengo? Ninguna. Que el obligar, lo virtual no me obliga a nada. Por aquí creo que va a ir, o tiene que ir, una reflexión importante en la vida de las comunidades cristianas, que los obispos todavía de esto no se están enterando, pero porque muchas veces nuestros obispos, y los curas también lo hacemos, hablamos a una realidad que no es real, que es virtual. Tenemos nuestro mundo hecho y hacemos sermones a ese mundo virtual, no es real. Más preguntas. Bueno, vamos a parar, tomamos un café y después vamos a meternos en el rollo de la misericordia institucional dentro de la iglesia. Yo estoy haciendo un comentario, pero era dilo. Una experiencia personal, una anécdota. El otro día mi hija hizo una trastada en el colegio y nada, hablando con ella, ella me reconoció que, a ver, sí, quitarle culpa, ¿no? O sea, pero fue básicamente por no saber decir que no. O sea, por dejarse llevar por las circunstancias, o lo que has comentado antes, hombre, luego problemas más grandes. Entonces mi reflexión era, ¿cómo educamos? O sea, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan que la libertad consiste en decir no? En decir sí y en decir no, las dos cosas. Sí. Y era más que nada una reflexión que tenía yo pensando, que no es tan fácil, es que como, no es para nada fácil, dejarse llevar... Claro que no. Por eso es un gran problema que tenemos que abordar. Es decir, lo tenemos. La palabra problema viene de probarlum, que significa etimológicamente lo que está arrojado delante de nosotros. Y desde hace mucho tiempo se nos ha metido en vena que la libertad es poder decir sí a todo lo que a mí me dé la gana. Y hay que empezar a decir, que la libertad no es poder decir sí a todo, es poder decir no a lo que yo considero que no debo. Que es un elemento diferente. Venga. Continuamos ahora. Para esto, luego lo borramos. Esta es la parte que dice yo de locura. Sí, eso lo quito, todo lo quito.